Hola a todos y todas, soy Alejandra de Radio Good Show, de la columna de discapacidad. Hoy voy a hablar del programa Veroamericano de Discapacidad. Organiza el seminario Protección Social ante el COVID-19. Que la discapacidad no queda atrás. El webinar se realizará en la plataforma Zoom y contará con subtitulado para personas con discapacidad auditiva. La grabación de las sesiones se pondrán a disposición del público interesado. Actualmente forma parte del programa Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, República Dominicana y Uruguay. La unidad técnica la ostenta el Grupo Social 11 y la Presidencia Ecuador. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en www.segud.org. Gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima semana.